auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante. Por la 102.9 Radio Vox. Me tocaste. Eso fue lo que me dijo la mujer mirándome seriamente. Me quedé observando cómo me miraba a 2 o 3 metros de distancia. Imposible que la tocara. Claro, ella me hablaba de otra cosa. Yo acababa de estacionar mi auto y ella había hecho lo propio con el suyo un minuto antes. Al observar parada desde la calle al final de su propio auto, mi última maniobra detectó que la trompa de mi auto había tocado el baúl del suyo. Yo no había percibido nada, pese a tener las manos al volante. Nunca me había hablado mucho esta mujer elegante de unos 40 largos y con quien compartíamos los pasillos de un colegio. A partir de ese día no me saludó ni volvió a dirigirme la mirada, pese a que yo le había pedido disculpas, seguro, de todos modos, que no había tocado su auto. A principios de los años 60, el profesor de literatura inglesa Marshall McLuhan analizó los medios de comunicación partiendo de la idea de que todo medio tecnológico es una prolongación de alguna facultad humana. La rueda, por ejemplo, es una prolongación del pie, dijo este docente canadiense, devenido en investigador de los medios masivos de comunicación. Si hubiese vivido en este siglo y en Argentina, McLuhan hubiera dicho seguramente que los vehículos son una prolongación de nuestros pies. O de nuestras almas. Son parte fundamental de nuestra vida y en la Argentina una parte muy importante de nuestra existencia. Dicen que si un hombre abre y cierra la puerta del acompañante es porque tiene o mujer nueva o coche nuevo. Es la única explicación posible. Un amigo brasileño me comentó en los años 90 que le llamaba la atención la cantidad de vehículos viejos andando por las calles del Gran Buenos Aires. Todo el mundo muere por un auto. Mejor un cacharro de los 70 que viajar en colectivo. Los coches son como dioses. Pequeños dioses de chapa y combustible a los que adoramos y por los que estamos dispuestos a morir. Nada es demasiado por ellos. Quienes tenemos 40, 50, 60 años recibimos de herencia la veneración por los autos. Y esta generación le ha transmitido esa pleitesía a la nueva generación. ¿Cómo explicar sino el tremendo golpe que un pibe de 17, delincuente más bien, le pegó días atrás al trabajador de un garage porque el auto que conducía había aparecido rayado, según dijo? La trompada traicionera lo desmayó al instante y el hombre cayó pesadamente y su cabeza dio contra el suelo. Aún hoy lucha por su vida en terapia intensiva. ¿Tan grave es que te rayen el auto? ¿Pelearía así por su novia, este hombre que aún sigue prófugo con la complicidad de sus padres? ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo a nuestros nietos? La violencia criminal indignó a un país entero, amplificado por las cámaras del garage que registraron el momento del tremendo golpe. Seguramente la bronca movilizó nuestras fibras más íntimas. Quizá la vergüenza también nos hizo reaccionar, avergonzados de que esa piña no fuera más que el espejo de pasiones que se agitan dentro nuestro por un Dios caro, contaminante,

tranqui. Hoy no tenemos como invitado un bombero, con un caso muy especial. Participó de un mundial de bomberos. Vamos a hablar con David Casani, que nos va a contar de qué se trata esto, el mundial de los bomberos. Me acompaña, como siempre, en esta caminata radial, la número 101, nuestro operador Damián Espadea, y Brenda Kohler, del otro lado del teléfono, la encargada de redescubrir la emoción del cine en esa Ya la vi. Nuestro amigo Julio está en un posoperatorio previsto de la vista, así que le mandamos un saludo grande, un abrazo, el deseo de pronta recuperación y de tenerlo con nosotros a la brevedad. Hola, Brendy, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Y buen día a todos los oyentes de Caminante. Bueno, Brendy, ¿cuál es tu película? ¿De qué trata? La película de este programa nos lleva hace 20 años, casi en la fecha. Ajá. Que 20 años atrás, lo que ocurría que afectaba a todos los argentinos fue el corralito. El corralito. Sí, estoy hablando de la película La Odisea de los Giles, es una historia de ficción, ¿no? Pero la situación económica nos recuerda lo que pasó en realidad acá. Un grupo de vecinos que quieren empezar un negocio, una cooperativa, los dólares que tenían se los roban y afortunadamente, dentro de un tiempo después de eso, encuentran una manera de la que podrían recuperar la plata que perdieron. Claro. Bueno, el tema del corralito es un término, el corral campestre, ¿no? Esta historia está ambientada en un área rural, pero corralito se ha trasladado, es un término casi, te diría, exclusivamente argentino y de la ciudad, ¿no? Que viene del campo, pero que se instaló con esta idea loca, ¿no? De que pasa acá, o bueno, no sé en cuántos países, que el gobierno de turno se queda con la plata de los ahorros, ¿no? No se puede sacar la plata del banco, sí. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, 20 años entonces ya de esa historia increíble, ¿no? Despertarse una mañana sabiendo que no se puede acceder al dinero propio. A tu plata. Sí, a tu propia platita. Bueno, no, fue un tiempo terrible, las imágenes, las historias, ¿no? Bueno. Sí, eso también se ve un poco en la película, aunque no sea lo central, pero muestran imágenes de los cacerolazos, por ejemplo, ¿no? Incluso conozco gente que no quiso mirar la película porque el recuerdo propio vivido sigue muy presente. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y cómo te trató la calle esta semana, Bren? Esta semana, muy bien, todo bien. Ah, bueno. Lo que me pasó es que tuve que ir a Capital en la semana y tomarme el subte. Ajá. Que a mí me encanta, en realidad, tomarme el subte. Ah, mira. Es fácil para mí. Sí, no, es un gran medio de transporte. Arriba. ¿No? Simplifica el viaje. Sí, los colectivos. ¿No? Sí, los colectivos me... A veces no sé bien dónde estar en la parada, o hay mucho tránsito, el subte. Ya sabes por dónde va a ir. Claro. Lo que me pasó es que tenía que tomarme el subte A para ir, el B para volver, y cuando me estoy tomando el A veo que el B tiene la luz titilando, y aprendí que significa que algo está mal. Alerta, alerta, alerta. Alerta, sí. Y por suerte en el andén hay un aviso por altavoz, digamos, y te dicen, el servicio del subte A se encuentra limitado entre las estaciones Pellegrini y Juan Manuel de Rosas. Y yo pensé, bueno, genial, porque yo tengo que tomármelo de Pellegrini a Lem, para el otro lado. Claro. Y no dijo nada de eso. Entonces debería estar andando bien, pensé. Y le comento a mi mamá de esto, y dice, sí, debe ser así. Ella le comenta a mi hermana, Melanie, y Melanie dice, sí, debe ser eso. Y mi mamá lo que hace, que yo no tenía idea que se podía hacer, es que llama atención al servicio del subte. Sí. Y le dicen lo mismo, el mismo aviso. Y le pregunta, ¿pero qué significa? Significa que solo están dando desde Carlos Pellegrini hasta Juan Manuel de Rosas. Así que nos había llegado el aviso, pero no habíamos entendido el mensaje. No podía viajar de por donde yo quería hasta Lem. Así que siempre está bueno preguntar, estar seguro lo que está pasando, porque yo pensé que podía viajar, pero no, el mensaje significaba otra cosa completamente diferente y ninguna de nosotros. O sea que no podías acceder al subte no. En Carlos Pellegrini, aunque fueras para el otro lado. Claro. Lo que decía, que funcionaba con servicio limitado, que yo pensaba, está funcionando medio. No, lo que dice es que funcionaba, pero desde estas estaciones. Bueno, siempre es bueno preguntar y consultar, y también en el lugar, ¿no es cierto? En el mismo subte, en los operarios, en las cajas y todo. Siempre eso. Hay alguien. Sí, sí, te pueden orientar. Bueno, en mi caso, digamos que hablando de anomalías, en Quilmes, el puente 14 de agosto, que es el puente que conecta el este con el oeste de la ciudad, está cancelado, no se puede usar hasta el lunes por trabajos de el lunes inclusive, ¿no? Están haciendo tareas de mantenimiento, así que los que usan habitualmente esta vía de comunicación tengan en cuenta que no funciona. En mi caso particular, lo que he notado últimamente, cada vez que voy al centro de Quilmes, es que el tránsito está más intenso, más caótico, por la gran cantidad de coches, de camionetas, de camiones, de colectivos que circulan sin demasiado control y ordenamiento del tránsito, y porque todas las infracciones que se puedan hacer se hacen, ¿no? Mal estacionados en cualquier lugar, en doble fila, circular los camiones, esos camiones de reparto por el carril del centro, motos con conductores daltónicos que no frenan ante ningún semáforo, ninguna luz roja, ¿no? Y ante eso, que se ve agravado, te diría, por el tema del mes de diciembre, ¿no? Que todo el mundo piensa que... todo el mundo no. Mucha gente piensa que el mundo termina el 31 de diciembre y hay que hacer todo antes de esa fecha, ¿no? Entonces hay como una psicosis, muy difícil transitar. Pero más allá de este mes, yo lo que observo es que falta, desde hace mucho, ¿no? Una policía o agentes de tránsito motorizados, digamos, con una vocación enérgica, sin exageraciones, pero dispuesta a controlar, a marcar las infracciones, a hacer una tarea pedagógica, de disuasión, ¿no? Ordenando un poco, ordenando también el estacionamiento, cobrando el estacionamiento como se hacía hace ya unos cuantos años, porque digamos el vehículo particular es un lujo en este mundo donde crece el parque automotor, pero las ciudades casi no cambian, y bueno, hay que ordenarlo, no puede quedar como siempre, ¿no? Como que todo está bien. Tiene que haber una rejerarquización de la policía de tránsito. Una suerte de campaña, ¿no? De concientización de los usuarios, de los conductores, de los peatones, para, conducirse como corresponde, ¿no es cierto? Unas campañas en la vía pública, esos carteles que están en la calle, en internet, que son de costos mucho más económicos que los medios tradicionales o grandes medios, y tratar de orientar y mejorar la vida en la calle, porque por ahí circulamos, y hacia a nuestra calidad de vida, pensando que, el mundo no gira solamente en cuanto a nuestro trabajo, como puede ser el de los que hacen la distribución de mercadería, de alimentos. Hay gente mayor, hay embarazadas, hay niños, en fin, hay un mundo de gente que circula por la ciudad y que necesita ser respetada. Así que, ese fue mi trato con la calle en esta semana. Brendy, vamos a la consigna para jugar jugar y pensar y reflexionar un poco en esta mañana. La consigna de hoy es: el COVID-19 trajo aparejado, naturalmente, el tema de las vacunas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los pinchazos de vacunas e inyecciones a lo largo de la vida? ¿Superaste los miedos propios de la niñez? ¿Has tenido que aplicar alguna inyección? Contanos. Bueno, muy bien. Qué historia, ¿eh? La de los pinchazos, bueno, las vacunas y todo eso. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu...? Yo en general, pinchazos o sacar sangre, miro para otro lado y me la aguanto. Claro. He tenido vacunas dolorosas que te dejan por días dolor en la zona de inyección, pero nada, nunca fue una fobia ni nada. Lo que sí, con el COVID-19, en su momento, cuando todavía se estaba hablando de estas vacunas, cuando no estaban disponibles, había un poco de quickie por decir, no, esto es una vacuna nueva, lo vamos a estar probando nosotros a ver qué efectos secundarios, qué tan bien funciona. Sí, me acuerdo que había gente que era voluntaria, ¿no?, para probarla, y yo pensaba, yo no sé si me animaría a hacerlo. Claro. Después, cuando llegó el momento de mi turno, yo me anoté enseguida para darme la inyección, claro, la vacuna. Y sí, cuando llegó mi momento estaba re tranquila, claro, pero sí, al principio había... lo que pasa es que ya había un mínimo de seguridad, no es que inyectan, hacen pruebas sin saber nada. De todas maneras, el planteo acá va sobre el pinchazo, no sobre las vacunas o inyecciones en sí mismo. ¿Cómo lo vivís? No. Mi recuerdo tiene que ver con el dispensario de Quilmes, largas colas de chicos todos angustiados con nuestras madres ahí esperando, y un edificio vetusto y una enfermera que nos daba pavor, que ya era un personaje ahí. Eso ha cambiado mucho, ya yo no veo esas colas, el edificio ha sido aggiornado, está muy lindo, todo un frente vidriado. La extracción de sangre, no había pensado eso, sí, me genera un resquemor, pero bueno, miro para otro lado, ¿no? Uno se y se acostumbra y mira para otro lado. Y me ha tocado aplicar inyecciones, a mi papá, mira, en los últimos tiempos, una inyección en el estómago, pero bueno, lo salí adelante. Jamás pensé que tendría que hacer algo así. Que ni a una naranja le iba a aplicar en una inyección, porque la naranja es como aprenden, ¿no? Aplicando a la naranja, los estudiantes de medicina, los enfermeros practican, hacen sus primeras experiencias. Pero bueno, esta es una inyección que ya viene todo preparado, no hay que amar nada, simplemente romper el envoltorio y aplicarla. Es muy, muy sencilla realmente. Así que bueno, esa es nuestra consigna que repetimos, Brenda. Sí. El COVID-19 trajo aparejado naturalmente el tema de las vacunas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los pinchazos de vacunas e inyecciones a lo largo de la vida? ¿Superaste los miedos propios de la niñez? ¿Has tenido que aplicar alguna inyección? Contanos al 1164007047. Bien, a este número de WhatsApp nos mandan mensajes o mensajes de texto o audio. Our Day Will Come de Amy Winehouse. Thank you. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El insólito corsario Hipólito Bullar. Si sos de la zona sur del Gran Buenos Aires y viajaste a la ciudad de Buenos Aires, te resultará familiar la calle Hipólito Bullar. Bullar es una calle conocida que recorre uno de los costados del Luna Park y del ex Correo Central. Allí terminaba el recorrido del colectivo 159, el famoso Blanquito. Pero hoy, amigo caminante, no te voy a hablar de la calle, sino de la persona elegida para nombrarla, Hipólito Bullar. Este marino francés abrazó la causa de la independencia de nuestra tierra, primero al servicio del almirante Brown, y luego fue nombrado corsario por las autoridades de nuestra nación. Si en nuestro país tuviésemos algo parecido a Hollywood, hubiésemos hecho decenas de películas de su asombroso recorrido, que lo llevó a perseguir buques españoles por todo el mundo, e inclusive lo llevó a hacer ondear la bandera celeste y blanca en los pueblos de Los Ángeles y San Francisco, en California, durante 6 días, en épocas del Imperio Español. Para realizar su aventura, el gobierno le dio una licencia de corsario, muchas veces confundido con acciones de piratería. Pero la diferencia entre un pirata y un corsario radica en la legalidad de sus actos. Los dos grupos se dedicaban a saquear barcos, pero los piratas lo hacían en beneficio propio, violando las leyes, en paz o en guerra, contra cualquier embarcación. Los corsarios, en cambio, lo hacían solo en tiempos de guerra y bajo permiso de un gobierno específico, incorporando su bandera. Los gobiernos le otorgaban el permiso para acabar con el tráfico marítimo de sus enemigos. Es así que Bullar parte de nuestro país el 9 de julio de 1817, en una fragata bautizada con un nombre premonitorio para nuestra historia. Se llamaba La Argentina. Y en esos tiempos, a esta parte del mundo se la conocía como Provincias Unidas de Río de la Plata. Y navegó hacia el este, por aguas del Atlántico Sur, llegó a África, a Madagascar, y frustró el embarco de esclavos que estaban a punto de concretar 3 buques ingleses y 1 francés. Luego la Argentina siguió navegando rumbo a las Filipinas, al lejano oriente, para perjudicar el tráfico comercial de los buques españoles. La fragata rechazó el ataque de 5 buques piratas malayos. Y en las islas Hawái, Bullar se entrevistó con su rey, el rey Kamehameha, y firmó un tratado haciéndole reconocer la independencia argentina, proclamada por el Congreso de Tucumán. Sí, amigo caminante, Hawái fue el primer estado en reconocer la independencia argentina. El rey le proveyó a Bullar de 100 marinos y le devolvió la goleta Chacabuco, capturada por sus hombres. La flota, compuesta ahora por franceses, argentinos y hawaianos, puso proa a California y llegó a su capital, Monterrey, el 22 de julio de 1818. tras duros combates, logró tomar el fuerte y hacer flamear la bandera creada por Belgrano durante 6 días en California. Luego del ataque a Monterrey, los hombres de Bullard arrasaron la misión de San Juan, Santa Bárbara y otros poblados españoles de la Alta y Baja California. En enero de 1819 bloqueó el puerto de San Blas y atacó Acapulco, en México. En Guatemala destruyó Sonsonate y capturó bergantines españoles. En Nicaragua tomó Realejo, el principal puerto español en los mares del sur, y se apoderó de 4 buques españoles. Luego Bullard navegó hacia el Perú y siguió hostigando las posiciones españolas sobre el Pacífico. Y finalmente sus naves llegaron el 9 de julio de 1819 al puerto chileno de Valparaíso, justo a tiempo para integrarse a la flota que San Martín preparaba para tomar Lima. La travesía de la Argentina duró 2 años. En ese lapso, Bullard y su gente sostuvieron 13 combates navales, capturaron o destruyeron 26 buques y decomisaron la carga de 4 barcos negreros y liberaron a sus prisioneros. También decomisaron la carga de 2 naves inglesas y 1 de Estados Unidos. Bullard era durísimo, implacable con el enemigo. Devolvía a los prisioneros a sus naves desarboladas y ordenaba cañonearlas hasta que naufragaran y nadie quedara vivo. No era tiempo para débiles y timoratos, y Bullard sabía cómo dominar a una tripulación que en tierra seguramente sería una banda de forajidos. En ocasiones se trenzaba a duelo, a sable a muerte con amotinados. Su coraje provocaba el respeto y la admiración de sus subordinados. Algunos lo definieron como muy duro con sus tropas, brutal a veces, pero respetuoso de ciertas reglas de la guerra. No atacó ni misioneros ni iglesias. Tampoco era un pirata, aunque muchos de sus actos eran propios de tales bandidos. Bullard se radicó en Perú luego de la campaña de San Martín y en 1837 fue muerto en un confuso episodio, en una pelea con un esclavo de raza negra. Pero seguramente, de haber podido elegir un final, Bullard hubiera escogido que fuera al mando de un buque en alta mar y que sus restos fueran arrojados por la borda, envueltos en los colores de la bandera nacional. Así cumpliría con las más caras tradiciones de los marinos que jugaron su honor al servicio de nuestro país. Sí, te veo, amor. Escuchamos Hacer un puente por la franela. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Hacer un puente de verdad. del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Seguimos en Caminante. Aprovechamos este momento para enviarle un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Vivi Bernat, que llevaba adelante el Café Rojo, esa sección de comidas y viajes. Hoy cumpleaños, así que felicitaciones, Vivi, que tengas un muy lindo día con todos tus seres queridos, tus afectos. Jamás, jamás superé ningún miedo, y el miedo a las agujas es el más grande de todos los miedos. En este caso, con la vacuna contra el COVID, todo fue muy rápido y no hubo tiempo de pensar en nada. Así sí puede uno pasar por esa experiencia, nos dice Adriana de Bernal, en respuesta a la consigna de cómo te llevas con los pinchazos, y si te ha tocado alguna vez tener que dar un pinchazo. Carmen de Quilmes nos dice: buenos días, Caminante. No, nunca tuve miedo a las inyecciones, tampoco me dieron muchas, salvo las vacunas. Doné varias veces sangre sin problemas al pinchazo. Mira qué bien. En general no soy miedosa, gracias a Dios. Buen fin de semana. Muy bien. Gracias entonces, Adriana, Carmen, por sus mensajes y su respuesta a la consigna sobre cómo te llevas con los pinchazos. Nos mandan mensajes de texto o de audio al 11-6470-47. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La Odisea de los Giles. Los giles suelen ser personas de buen corazón, algo ingenuas, que quedan a expensas de las artimañas de ventajeros y amañados, quienes no dudarán en sacar provecho de sus características. ¿Cómo se defienden los giles cuando el mundo entero parece ser cada vez más despiadado y voraz? Esta es la historia de Fermín Perlassi, habitante del pueblo de Alsina, que junto a su esposa Lidia busca reactivar una cooperativa agrícola. Como se requiere de mucho efectivo para invertir, con su amigo Fontana recurren a otros habitantes del lugar para que aporten dinero a la iniciativa y así generar fuentes de empleo para todos ellos. Una vez que consigue convencer a un pequeño y variado grupo,

Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas. En las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión: Escucha bien, hijo mío. Comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré. Y en tus horas de dolor, siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Baba O'Riley por The Who. Thank you. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos más mensajes. Gustavo, desde 9 de julio, nos dice: muy buenos días, caminantes. El temor a los pinchazos lo superé hace mucho. Lo que me costó un poco fue el temor a una vacuna sin el debido tiempo de prueba. El tiempo nos corría. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Alicia, de Quilmes, dice: buen día, caminante. Recuerdo haber llorado como loca y también buscar excusas para no vacunarme. Hoy día y a mi edad no puedo hacer un escándalo. Tengo que poner mi mejor cara y soportar el pinchazo. Algo muy curioso que me pasó fue una enfermera que me confesaba haber hecho un escándalo no hacía mucho, cuando tenían que ponerle el suero. Uno piensa que en esa profesión son todo terreno. Aparentemente no es tan así. felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias, Alicia. Y tenemos, a ver, más mensajes. Escuchando como siempre Radio Box. Excelente tema el de Amy, nos dice José de la Bernalesa. Buen día, caminante, soy Patricia Mendi. El tema de las inyecciones nunca me pareció un problema. Al contrario, es el día de hoy que miro todo el procedimiento sin aprensión. En especial las extracciones de sangre, que me conecta con esa parte de mi cuerpo. Buen fin. Muchas gracias, Patricia. Interesante, ¿eh?, la visión de Patricia. Buen día, habla Silvina del Pato. Venía bien con los pinchazos, ningún problema, hasta que en la adolescencia, junto con un montón de amigos que habíamos ido a un campamento de niños, de ayudantes, nos contagiamos hepatitis. Y al pincharme, al sacarme sangre para confirmar la hepatitis, estaba tan débil que me desmayé. A partir de ahí me llevo mal con los pinchazos. Y lo único que hago es recitar un salmo en voz alta y mirar para otro lado, como dijo Brenda, para darme coraje. Pero bueno, los pinchazos en general son por cosas buenas, como las vacunas, o para darnos buenas noticias cuando los resultados salen bien. Así que vale la pena el sacrificio. Un saludo. Es la consigna de este sábado. ¿Cómo te llevas con los pinchazos? Puede ser por extracción, por vacunas, por inyecciones, ¿eh? Las inyecciones muchas veces tienen que ver con situaciones de mucho dolor, de cólicos, situaciones imprevistas, ¿no? Bueno, ¿cómo te llevas con los pinchazos? Nos mandás tu mensaje de texto o de audio al 11-6470-47. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Thank you. ¿Hay alguna persona o grupo de hombres y mujeres que caminan la calle, verdaderos caminantes de la ciudad y también del campo en muchas oportunidades? Son los bomberos. Por eso hoy vamos a entrevistar a David Casani, que es suboficial del cuartel de bomberos de Bernal, aquí en Quilmes, hace ya 25 años. Además, trabaja en forma particular para Edesur en tareas de mantenimiento de redes de media y alta tensión y trabaja también en una empresa privada, proveedora de insumos de seguridad para la industria y bomberos también. David Casani está en pareja con Celia, es una bombero femenino de la localidad cordobesa de Belville. David participó junto a Hernán Furcade de General Belgrano de la provincia de Buenos Aires del 2 al 6 de noviembre pasado del Mundial de Bomberos, esto fue en Estados Unidos, una competición de alto rendimiento denominada World Firefighter Combat Challenge. La competencia fue ardua, tenían que realizar un recorrido que simula diferentes emergencias en un edificio de 5 pisos en el menor tiempo posible y sin cometer errores, cargando ocasionalmente con muñecos de hasta 83 kilos. Bueno, David Casani, que es con quien vamos a hablar ahora, ha participado en diversas competencias similares a esta, en Seattle, también en Estados Unidos, en Chile, en 3 oportunidades distintas, y por supuesto realiza una práctica muy intensa a lo largo de todo el año y solventa personalmente parte de los gastos de esta iniciativa, de estas competencias que participa en distintos lugares del mundo, de los bomberos de todo el mundo. Muy buenos días, David, un placer recibirte y darte la bienvenida en Caminante. Buenos días, Tocayo. Buenos días, David. ¿Cómo está? ¿Cómo anda toda la audiencia? Bueno, gracias por el espacio. Con todo gusto y muy interesados en conocer las vivencias de un bombero. Nuestra primera pregunta siempre con nuestros entrevistados tiene que ver con la calle. ¿Cuál es su calle preferida? Aquella calle que lleva en la memoria por alguna circunstancia y quizás en la de un bombero hay muchas calles que se cruzan en la memoria, ¿no? Por historias, por situaciones. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cuál es la calle que es preferida para vos, por vos? Mi calle preferida es el cuartel, Lardo Rocha. Es como, mira, es como que vivo yo en el cuartel. Para mí es todo lo bombero. Claro. Sí. ¿Cuántas horas pasas en el cuartel? Y depende mucho de mi vida personal, pero la mitad del día por el trabajo y la otra mitad me la paso en el cuartel. Ajá. Así que paso muchas horas en el cuartel. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuántas horas pasas en tu casa? Claro, en mi casa son las horas para dormir, 8 horas. 9 horas. Sí, sí, sí. El resto del día la reparto en el trabajo y con el cuartel. Y fuera de eso, si no, paso gran parte del día que y siempre que puedo con mi hijo. Claro. Bueno, ¿y cómo, David, cómo surgió esta vocación por esta actividad, por ser bombero, que en tu caso ya lleva 25 años? ¿Cómo, qué fue? ¿Tuviste algún pariente, algún amigo que te dijo? ¿O veías a alguien conocido? ¿Cómo fue? De chiquito siempre quise ser bombero y bueno, se dio la oportunidad en los bomberos de Bernal y bueno, ingresé ahí. Claro. Entré a los 14 años. Ah, mirá. ¿Y qué hacías cuando entraste a los 14 años? ¿Cuál era tu tarea? Mi tarea, básicamente, iba a capacitarme. Nos enseñaban maniobras de extinción de incendios, maniobras de rescate vehicular, de rescate de personas. Y eso fue durante más de 3 años, inclusive hasta el día de hoy. Hoy, de hecho, hoy a la tarde tengo que ir a capacitación, pero básicamente nosotros lo que hacemos es estudiar cuando somos chiquitos. Claro. No hacemos más que eso. y más o menos a los 17, que todavía en la época que yo entré se podía, empecé a salir a intervenciones reales. Ajá. De no tan gran envergadura, pero empecé a conocer esto, ¿no? Primera persona. Claro, claro. Y mirando para atrás, ¿no? ¿Por qué pensás que elegiste esta profesión? ¿Por qué te gustaba de chiquito? ¿Por qué a los 14 años, siendo un adolescente, ingresaste? Porque me gusta ayudar, me gusta sacar de situaciones extremas las personas que tienen problemas. Hablo de emergencia, ¿no? Sí. Hay mucha gente que está en otras situaciones extremas, pero yo hablo de la emergencia. Y bueno, eso es lo que me motiva a estar adentro del cuartel de bomberos. Claro, claro. ¿Y cómo es tu sensación con el trabajo de ir a apagar un incendio? Porque uno piensa, bueno, el bombero es lo primero que se le ocurra, ¿no es cierto? ¿Llega en algún momento que el bombero cambia la adrenalina por la rutina? Dice, bueno, es un incendio más, hay que ir a apagarlo, ¿o eso no pasa nunca? Y nuestra adrenalina es eso, poder ayudar a la gente. Nosotros, en el momento que vemos una situación en la que la gente no puede salir sola, nosotros nos cargamos como de una adrenalina especial y bueno, salimos a ayudar a la gente. Claro, pero me refiero, si llega un momento que, bueno, es una tarea más, es un incendio más, o siempre es como que hay una emoción importante. No es siempre un incendio más ni eso, sino que son todos distintos, todos se trabajan distintos, algunos son más peligrosos que otros, en algunos exponemos más la vida que otros, pero no son todos iguales. Es decir, nosotros no es que vamos sumando, lo único que sumamos es experiencia, claro. No sumamos otra cosa. Claro, claro. ¿Sí? ¿Y cuál es la consigna de un bombero cuando sale? Digamos, ¿qué es lo primero que piensa, el principio que guía el accionar del cuerpo de bomberos cuando sale a la calle a apagar un incendio? Repetime la pregunta, que no la entendí bien. Sí, te digo, bueno, ¿qué es lo que guía el accionar de ustedes? Pues decís, bueno, tenemos que apagar el incendio. Bueno, pero ¿a qué costo, a qué precio? ¿Qué es lo que nunca puede pasar? Y nosotros lo que nos guía es, primero, la capacitación. Después, las ganas de hacer las cosas bien, para que nadie salga lastimado o tratar de que esa gente vuelva a estar en su situación normal, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Eso es lo que nos guía a nosotros, básicamente. Ahora, yo supongo que se establece una relación muy especial con las personas, vecinos, empresarios, comerciantes, en fin, que particulares que, bueno, atraviesan este momento tan especial, y que nunca pensaron en su vida que tendrían que llamar a los bomberos y que tal vez nunca más lo vuelvan a llamar, ¿no? Se crea algo especial con esa persona. Y mira, muchas veces nosotros a las personas no las conocemos, no generamos ningún tipo de relación. Es decir, nosotros vamos, hacemos nuestro trabajo, lo terminamos, lo hacemos lo mejor posible, obviamente, siempre, para eso estudiamos, y nos vamos. En muchos de los casos, casi ni conocemos a los dueños de las empresas, o no conocemos más que algún supervisor encargado por una toma de datos, pero fuera de eso, no generamos casi relación. Claro. Bueno, ¿qué otras cosas hacen los bomberos, aparte de apagar incendios, David? Y nosotros hacemos de todo, desde apagar incendios hasta ir a rescatar un gatito en un árbol. ¿Te tocó ir a rescatar un gatito? muchas veces. Ajá. Sí, es gracioso, pero no es que son solamente en los dibujitos, sino que en la vida real también. Claro. La gente nos llama porque por ahí el gato, yo hablo del gato porque me acuerdo del gato, que es lo más común que uno ve de los bomberos, ¿no? Pero hemos ido a buscar otro tipo de animales también. El gato sube asustado porque sin querer o porque por algo lo corre otro animal y sube y llega un punto que después no tiene cómo bajar solo. Claro. No es que se tire y ya está. Sí. Así que nada. ¿Alguna historia que recuerdes vos en forma especial de tu tarea? No, lo trato de, o la mayoría tratamos de no guardar todas esas cosas por no cargarnos emocionalmente, ni mucho menos. Es decir, todas las historias son especiales, hay gente que está perdiendo, cuando nosotros llegamos está perdiendo cosas personales. Y nada, tratamos de que pierdan lo menos posible, tratamos de ayudarlo, a veces nos entienden, a veces nos dicen que tardamos mucho y nosotros no entienden que somos bomberos voluntarios y el 80%, el 70% de las veces que nos llaman por un siniestro, el cuartel no hay personal. Y vamos cuando nosotros tenemos tiempo al cuartel o si suena la sirena, no es que estamos todo el día en el cuartel, o tenemos una guardia fija, paga, no nos paga nada, nosotros es totalmente voluntario y bueno, nada, sí. Claro. David, cuando suena la sirena, por ejemplo, y vos estás en tu casa, ¿cuál es el procedimiento, el protocolo? No, si por ejemplo estoy durmiendo, me cambio lo más rápido posible y bajo volando, agarro el auto o la moto, lo que tengo a mano, y me voy volando para el cuartel. Ajá. En el llego al cuartel, dejo el auto o la moto y entro corriendo a cambiarme, ponerme mi traje de bombero, mi equipo de protección personal. Claro. ¿Existe la posibilidad o ha ocurrido, por ejemplo, que levanten a un bombero en el camino? No. Sí. Cuando nos llaman, hay bomberos que nosotros tratamos de buscar todos los medios para agilizar las intervenciones. Claro. Y si, por ejemplo, poner vos, David, sos bombero y vamos a un siniestro que nos queda pasar a tu casa y vos nos avisás al cuartel. A veces, si no salió el camión, le cargamos al equipo de estar el traje y a la pasada lo pasamos a buscar. A la pasada lo levantamos, no lo pasamos a buscar. Claro. El camión no se desvía, es decir, no hace desvíos para ir a buscar. Es decir, claro, el bombero se acerca a la ruta del camión, ¿no es cierto? Claro, como nosotros ya sabemos que con los camiones andamos por avenidas, por lo general los bomberos lo que hacen, si están a dos cuadras, una avenida que supone que puede pasar por ahí, le dice. Un ejemplo, si subís por Zapiola, levantame en Zapiola y Zapeyú. Sí. Y el chofer ya va en la cabeza buscando, aparte igual el bombero se para ahí en la calle y o casos de nuestros compañeros que vienen al toque sirena o compañeras que paran un patrullero o un colectivo en la avenida Rocha, que viven para el lado del Triángulo Bernal, sí. Y les pide por favor que lo lleve. Claro. Porque, bueno, la verdad no somos atletas que podemos correr 15, 20 cuadras. Si el que no tiene vehículo busca la manera de llegar. Claro. Bueno, la entretela, la intimidad, ¿no es cierto?, de cómo se prepara y se combate un incendio, ¿no? Sí. Y el cuartel de bomberos de Bernal, yo creo que tiene una historia muy importante dentro de lo que es el mundo bomberil en la Argentina, ¿no? Y el cuartel nuestro es un cuartel centenario. No hay muchos cuarteles centenarios. De hecho, nosotros somos el cuartel número 13 fundado. Mirá. Tiene más de 100 años nuestro cuartel. Y la historia es un cuartel que siempre o ha estado en algunos momentos de su vida bien posicionado los vehículos que tiene, por el parque automotor, por los equipamientos. Ha tenido siniestros muy reconocidos. Hemos tenido siniestros muy reconocidos. Claro, claro. Como, por ejemplo, en su momento, en los años 80, cuando se prendió fuego un barco en Dock Sud. Perito Moreno. Participó. El Perito Moreno, sí. Claro, claro. Ha participado casi, te diría, que en primera persona. Es decir, en esa época, un montón de cuarteles participaron, malo de la zona. Claro, sí, sí, eso explotó un día de semana a la noche, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo fue esta experiencia de participar de una competencia de bomberos? Porque yo la verdad es que no sabía que los bomberos tenían una suerte de mundial de bomberos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no nos contás, David? Bueno, yo hace más o menos, para que estoy haciendo cuenta, David, Sí. 5 o 6 años que participo de competencia. Yo, la verdad, arranqué de manera como amateur. Yo no pensé que me iba a llevar a tanto. Y hoy lo hago de manera semiprofesional. Fui durante todos estos años viajando a competir en otras modalidades, quizás, y sumando experiencia. Y, bueno, ya hace un par de años que venimos escribiendo la organización para que nos habilite a competir. Nos habilitaba a competir, pero un tema de presupuestos no se podía concretar. Y este año tuvimos la suerte de llegar con el presupuesto y concretarlo. Y ahora, para mí fue un gran logro concretar el viaje, la experiencia. La verdad que trajimos un tercer puesto en equipos de dos con Hernán. No lo esperábamos tampoco. La verdad que los competidores, nos desayunamos allá con que los competidores que nosotros seguíamos en las redes sociales eran mucho más buenos de lo que nosotros pensábamos. También nos tocó que la pista era mucho más dura de lo que pensábamos o de lo que habíamos entrenado. Claro. Y bueno, nada. Bueno, pero felicitaciones ya por un tercer puesto sí. En una competencia internacional y con un entrenamiento que me imagino que habrá sido bastante intenso. Sí, durante 2 años entrenamos para llegar. Ajá. Porque nosotros íbamos a viajar el año pasado, se suspendió todo, pasamos para este año esta competencia. Pudimos juntar un poco más recursos económicos y viajar. Y mientras tanto nosotros fuimos entrenando. Hasta que se hizo la etapa final, que llegamos a entrenar hasta 2 veces por día. Claro, claro. Hoy estamos en un proceso de entrenamiento que es a nivel profesional. Hay nutricionistas, entrenadores, profesores, gimnasios que me ayudan. Y bueno, creo que en la vida, en esa parte, yo he tenido suerte, hemos tenido suerte. Claro. Que mucha gente se copó con el proyecto. Claro. ¿Es una competencia que demanda, digamos, un gran esfuerzo físico? Muchísimo. Ajá. Esfuerzo físico, esfuerzo de la familia para aguantar, lleva muchas horas. Claro, claro. La competencia ya son 2 minutos, o menos de 2 minutos. La previa, el año previo es muchísimas horas de entrenamiento. Si uno entrena un año, o ponerle, nosotros proyectamos un año de entrenamiento ahora, para ver si podemos volver a ir a alguna competición de renombre el año que viene, y bajar 2-3 segundos. Claro. Sí. Un año de preparación para bajar 2 segundos, 3 segundos. No. Claro. La verdad que es muy difícil eso, no es tan fácil. Sí, sí, es una alta competición, ¿no es cierto? Sí, sí. Mirá, la definición o la explicación que yo tengo acá es que realizan un recorrido que simula diferentes emergencias en un edificio de 5 pisos en el menor tiempo posible y sin cometer errores, cargando sí. ocasionalmente con muñecos de hasta 83 kilos. ¿Es así? ¿Fue sí. así? Sí, sí, sí. Sí, nosotros subimos el edificio, tiene o la torre armada que simula un edificio. Sí. Tiene 5 pisos, tiene una escalera como si fuera la de los edificios. Ajá. Uno sube corriendo llevando todo el equipo de bomberos, el rollo de manguera en el hombro. Arriba lo deposita en un lugar predeterminado, levanta 2 rollos que están atados con una cuerda, los 12 metros que miden los 5 pisos, baja corriendo la escalera, se encuentra con un aparato que se llama entrada forzada, que pesa 70 kilos y hay que pegarle con un martillo, con un mazo, digamos, sí. de 4 kilos y medio, y moverlo, hay que moverlo 1.5 metros. Y sale de ahí un slalom de cono, se trae una manguera cargada de agua y más o menos 25 metros, y hay que hacer puntería para bajar un blanco. Cuando deja eso, tiene que ir a buscar un muñeco de 83 kilos. Claro. Y eso arrastrarlo durante 35 minutos, y ahí se termina la competencia. Hay que hacer todo eso en el menor tiempo posible. ¿35 minutos es...? No. Yo tardé 1 minuto, tardé 1:54. Ah, 1:55, 1:54, impresionante, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, sí. ¿Y alguna vez te encontraste en la realidad con algo parecido a eso? O sea, tener que cargar sí. una persona de 83 kilos, subir, bajar las escaleras. Nosotros, no te digo diario, por suerte no diariamente, pero tenemos incendios de edificios y pisos 10 o 13 pisos en Bernal. No hace mucho hemos tenido un 5º piso. Hay que subir y bajar por las escaleras los materiales. Claro, claro. Y sí, hemos tenido cosas parecidas. Arrastrar mangueras cargadas con agua, eso es diario para nosotros. Claro. Un incendio de fábrica todos los días y más. Con más peso. Sí, sí, sí. Claro, claro. Personas, a veces nosotros vamos a buscar ayudar al SAME, que los chicos son excelentes personas, les damos una mano a bajar personas de gran porte o pesadas de los edificios, que a veces hay que bajarlas por las escaleras, cuando no tienen ascensor. Claro. David, bueno, ha resultado muy, muy interesante esta historia que nos has contado de la competición o en Estados Unidos. Nuestros saludos sí. y felicitaciones. ¿Y cuál es tu próxima aspiración? ¿Competir en dónde? Mirá, el año que viene, si Dios quiere, todo nos sale bien, nos conseguimos algún otro sponsor. La idea, tenemos 2 fechas importantes. Tenemos en Alemania, en junio hay una fecha en Alemania donde se concentran competidores de todo el mundo. Sí. Y se vuelve a hacer otra fecha más en Estados Unidos. Ah, mira. Siempre en Estados Unidos, todos los años, organizan una fecha que habilitan a que entren de todo el mundo y es la que más lleva, más bomberos de todo el mundo lleva. Claro. Estamos en el proceso de elección, tiene que ver con un tema de presupuesto. Y también tiene que ver con entrenamiento, porque ir para hacer, no poder mejorarlo, no vale la pena. Claro. Así que yo creo que, nada, vamos a optar por Estados Unidos, que es más lejos, es en octubre del año que viene. Alemania lo tenemos muy próximo, con muy pocos meses de entrenamiento. Claro. David, un oyente, Cristian, nos hace una pregunta. Él dice, ¿cómo fue la experiencia del incendio de Boris, la fábrica de calzado, ¿no? Que fue el incendio de hace unas semanas atrás en el parque industrial acá en Quilmes, ¿no? Sí. Camino General Belgrano. Pregunta, ¿cómo fue la experiencia? Y bueno, ya a mí no me tocó ir, porque justo como yo estaba próximo a viajar, estaba licenciado por el viaje. Sí. Sí estuve en el cuartel los 3 días, 4 días, que en realidad el incendio duró más de 7 días. Estuve gran parte de esos días en el cuartel haciendo cosas para mi compañero, ya sea un mate cocido, hasta cocinando, organizando, todo lo que nos va pidiendo el jefe lo vamos resolviendo en el momento. Y nada, fue un incendio importante, hemos tenido otros incendios parecidos, no es el único, que vive en Bernal puede acordarse que vimos la papelera, varias veces vimos la papelera, estuvo el incendio en la pirotecnia dentro del batallón también, en el año 2000. Hay incendios importantes, tuvo la papelera Rosati. Por eso te digo, David, hay cosas que no se publican y son de similares características, o a veces más peligrosos. Claro. Lo de Boris, hubo un incendio importante, grande, lamentablemente hubo muchísimas personas que se quedaron sin trabajo. Claro, sí. La verdad que hay gente que le está dando una mano para recomponer eso, ya empezaron a construir los galpones nuevos, habilitando, no sé si concreto, la verdad no sé cómo se maneja eso. Y bueno, lo único que yo espero por esa gente que trabajaba ahí, que eran de manera directa con más de 500 personas y de manera indirecta muchísimas más. Sí. Yo diría que más del doble. David. Yo lo único. Sí. Sí, no, quería agradecerte por esta charla y desearte todo el éxito en futuras competencias y bueno, también en el trabajo cotidiano de servidor público a tantísimas personas. Dale. Muchísimas gracias, David, por la entrevista. Gracias por el espacio. Por favor. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. ¿Alguna red social o número si alguien se quiere contactar con vos o quiere conocer de A mí me pueden seguir en mi red social de Instagram. Sí. Es el chinito guión bajo FCC. FCC. El chinito guión bajo FCC. Perfecto, en Instagram. Sí, tengo también el Facebook, pero hoy le estamos dando mucha bolilla al tema del Instagram. Perfecto. El chinito-FCC, el Instagram de nuestro amigo, el suboficial de bomberos. Gracias a la gente que ayuda, a veces hagamos sorteos y esas cosas para que los bomberos se puedan equipar o lo que conseguimos, muchas cosas yo no me las quedo, no las tengo yo, sino que las sorteamos. Claro. Así que la experiencia mía trato de compartirla toda. Perfecto. Muy bien. Así muchísimas gracias. No, gracias a vos, David. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de semana para todos. Saludos. Perhaps por Doris Day. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps a million times I've asked you, and then I ask you over again, you only answer perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me

porque a partir de las 13 horas hasta las 19 estaremos realizando una colecta donde recibiremos donaciones y al tratarse de un mes especial haremos énfasis en la recepción de juguetes y golosinas, los cuales serán repartidos en los merenderos de la localidad. Para más información pueden buscarnos en Facebook e Instagram como arroba Fundación Sí Quilmes. Bueno, esta es la Fundación Sí de nuestro amigo Ignacio Gladi, al que hemos entrevistado meses atrás. Y el sábado que viene y domingo que viene, entonces, atentos para hacer llegar las donaciones en la Plaza Conesa de Quilmes y la y el Parque Lineal de Don Bosco. Siempre de frente, tirando todo lo malo. Tenemos mensajes en Caminante. Nos dice Cristian: buen día, Caminante. Depende de qué pinchazo, la vacuna, cero problemas, pero el pinchazo del dentista es la muerte. Lo peor es lo previo, cuando carga la jeringa con la cápsula y tira para arriba un chorro. Qué buena descripción. Ahí quiero correr o desaparecer, miedo total. Bueno, gracias Cristian, que agrega: debo admitir que más de una vez me dio ganas de pegarle una buena piña. Tengo la idea de que al dentista le encanta ver a la gente sufrir. Son todos sádicos. Bueno, hola, gracias por cada mañana de sábado. Qué placentero y gratificante me resulta escuchar el segmento de la profe Silvina. Me recuerda a mi profesor de música del secundario que nos transmitió el conocimiento para amar la música. Gracias, Bernardo, desde Mar del Plata. Estamos en contacto con Tony López, nuestro amigo y columnista de Mar del Plata. Muy buenos días, Tommy, un placer saludarte. Buen día, David, ¿cómo están por ahí? Bueno, muy bien y con mucha expectativa por la ciudad de Mar del Plata y por escuchar tu columna también. ¿Cómo está Mar del Plata en esta mañana? Mira, Tony, contrario a los pronósticos que estamos... se pronosticaba, hay un día... Hola. Sí, ¿sabes que hola, ¿me estamos... escuchás ahí? Te escuchamos entrecortado, a ver ahora. Estoy en una plaza, la Plaza 9 de Julio, en un barrio de Mar del Plata en este momento. Ahora sí te escuchamos. Bueno, bueno. Estoy en una plaza, como te decía, y el día está soleado, contrario a lo que se decía que iba a llover, ¿viste? Claro. Así que ha fallado el pronóstico. Ah, enhorabuena. Sí, sí, sí. Bueno, hay buen tiempo entonces en Mar del Plata. Buen tiempo, buen tiempo, buen tiempo. Esperemos que se repita mañana. Perfecto. Bueno, Tony, ¿y cómo ha sido tu experiencia con los pinchazos, con las vacunas, extracciones, etcétera? Mirá, justo estaba pensando en eso cuando escuché la consigna, y yo de chiquito tenía mucho miedo a la aguja. Entonces pensé una idea para decirle a la enfermera que cuando me fuera a sacar sangre yo me iba a pellizcar un granito que tenía para que salga sangre y la saque de ahí. Pero te imaginás, no me dieron bolilla, así que fue una anécdota nada más. Ay, ay, ay, las cosas de los chicos, ¿no? Que claro. Después encontré una enfermera que vivía muy cerca de mi casa, que ponía las inyecciones con una mano espectacular. Se llamaba Lucía. Siempre que escucho ese nombre me acuerdo de esta enfermera que no me hacía doler nada, y ahí le perdí el miedo a la aguja y a todo. Y hoy, ya siendo viejo, no tengo ningún problema, gracias a Dios. Un pinchazo es lo de menos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Vos sabés que, Tony, a propósito sí. de Lucía que mencionás, que es un tema muy característico de Serrat y que está en tu columna, ¿no es cierto? Porque, bueno, no vamos a adelantar, pero es uno de los temas que mencionás en tu columna, pero es un tema muy muy romántico de Serrat. De Serrat. Y que apela a un nombre propio, ¿no? Sí, sí, sí, pero la columna no tiene que ver con Lucía, no. Sino con el... No quiero decir nada, no quiero decir nada. Ah, bien, pensé que hablamos había entendido de, mal. Hablamos de Serrat, pero no de Lucía. Ah, está bien, salió por la enfermera entonces. Sí, claro. Bueno, un abrazo grande, te escuchamos con atención y hablamos la semana próxima, si Dios quiere. Perfecto, David, que lo pasen muy lindo. Saludos a todos por ahí y seguimos en contacto. Chao. Chao, chao. Luego de 50 años de caminar por los escenarios, se retira Serrat. Y siendo que este programa se llama Caminante, nada mejor que recordar uno de sus temas más reconocidos, que dice así en la poesía de Machado: caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Lo que aquí afirma Antonio Machado es que no hay un camino a seguir en esta vida, sino que cada uno de nosotros va haciendo su propio camino. La pregunta es si esto es realmente así, si esto es verdad. Por supuesto que esta poesía es muy bella, y las cosas bellas se nos graban en el corazón. Y también esto de hacer camino, esto que no hay camino, es una filosofía de muchas personas. Propone que cada uno debe hacerse y seguir su propio camino. Se me ocurre a mí que, salvando las distancias, esto es similar a aquello que dice todos los caminos conducen a Roma, aunque al decir todos los caminos conducen a Roma está afirmando que hay camino. Y basándose en esta filosofía, mucha gente cree que todos los caminos llevan al cielo. Este es otro asunto que no lo veo tan claro. ¿Por qué? Porque el sabio Salomón dice así, en Proverbios, en el libro de Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Salomón no solo está diciendo que hay camino, sino que también hay camino de error que conduce a la muerte. Pero volviendo a la poesía de Machado, continúa diciendo: al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y bueno, cuestionamos también esto. ¿Es verdad que uno no vuelve por el camino andado? La experiencia humana nos dice que el hombre siempre tropieza con la misma piedra. Esto significa que siempre volvemos a recorrer ciertos caminos. La piedra de tropiezo lo atestigua. Y por esa causa, respondiendo a Machado con otra poesía nuestra, no tan bella, pero sí con esperanza, decimos así, como una respuesta a Machado, decimos así: sí, caminante, hay camino, camino, vida y verdad, y seguimos esas huellas en el diario caminar, mirando siempre adelante sin volver la vista atrás. Jesucristo es el camino, es la vida y la verdad, rumbo certero del alma del que busca eternidad. Sí, caminante, hay camino, camino, vida y verdad. Si no hubiera ese camino, esta vida y la verdad, tampoco habría esperanzas de un mañana más allá, y de nada serviría caminar y caminar. Sí, caminante, hay camino, camino, vida y verdad. Jesucristo es el camino al que quiera caminar. Fue sin querer, es caprichoso el azar. Es caprichoso el azar, de Joan Manuel Serrat, en una versión con la cantante israelí Noah. ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar, y yo pasé, pasé sin querer pasar, y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendí tuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote. El aguacero, el autobús y el semáforo carmín. Qué poesía, por favor, la de Serrat. Y ya nos estamos yendo, no sin antes mandarle un beso y un saludo cariñoso a Catalina, oyente fiel de este programa y que hoy cumple años. Soy David Kohler y estamos retirando el equipo de la cancha, el equipo de Caminando, Caminante, saludándote por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a Damián Espadea en la operación técnica, a Brenda Kohler en el acompañamiento, y esperando a vernos la semana que viene, si Dios quiere, y que tengas una muy, muy buena semana. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.